En el estilo de vida carmelitano teresiano, la joven encontró plenamente el cauce para derramar más eficazmente el torrente de vida que ella quería dar a la Iglesia de Cristo. Era el estilo de vida que, a su modo, había vivido entre los suyos y para el cual había nacido. La Orden de la Virgen María del Monte Carmelo colmó los deseos de Juanita al comprobar que la Madre de Dios, a quien amó desde niña, la había traído a formar parte de ella. Fue beatificada en Santiago de Chile por su santidad Juan Pablo II, el día 3 de abril de 1987. Ha sido solemnemente canonizada por el mismo sumo pontífice en Roma el 21 de marzo de 1993. Sus restos son venerados en el santuario de Auco Rinconada de los Andes, por miles de peregrinos que buscan y encuentran en ella el consuelo, la luz y el camino recto hacia Dios. Santa Teresa de Jesús de los Andes es la primera santa chilena, la primera santa carmelita descalza fuera de las fronteras de Europa y la cuarta Santa Teresa del Carmelo tras las santas Teresas de Ávila, de Florencia y de Lisieux. Sus milagros. El bombero resucitado. El día 4 de diciembre de 1983, el voluntario de la Sexta Compañía de Bomberos de Santiago, Héctor Uribe Carrasco, cae desde una techumbre durante un incendio. Sufre un golpe eléctrico de un cable de 380 voltios, quedando completamente inconsciente y, según decían los médicos, con un edema pulmonar, un edema cerebral y ninguna posibilidad de vida, pues estaba clínicamente muerto. Ante esta angustiosa situación, su madre, señora Olga Carrasco de la Vega, aconsejada por un voluntario amigo del accidentado, decidió ir hasta la cripta de Sor Teresa para implorar por la vida de su hijo. La súplica la hizo en la capilla, acompañada de varios voluntarios y amigos de Héctor, el día 7 de diciembre, es decir, 3 días después del accidente. Según testimonio de la mamá y de los amigos, desde entonces empezó a dar señal de recuperación hasta quedar totalmente restablecido. Los médicos están sorprendidos, el joven vive. Es un resucitado a instancias de Teresita. Los antecedentes del caso son enviados a Roma, de miles de milagros y favores concedidos y adjudicados a la intercesión de Sor Teresita. Es este el que el Consejo de Teólogos aprueba en el paso final del proceso y que llevó a Teresita a la gloria de los altares. Para iniciar el proceso de canonización, debe producirse otro milagro después de la beatificación. La estudiante resucitada. El día 7 de diciembre de 1988, varias alumnas del colegio Las Condes, institución teresiana, en el paseo de fin de año escolar, se reunieron para pasar el día. La alumna Marcela Antúnez Riveros, bañándose en la piscina del Estadio del Banco, Chile, sufrió asfixia por inmersión. Fue sacada del agua después de al menos 5 minutos, cianótica y sin ningún signo vital. Mientras la someten a las prácticas de reanimación, 2 apoderados y un grupo de alumnas piden fervorosamente la intervención de Santa Teresa, y con asombro de los médicos de la clínica alemana, que a la vista de la ficha médica temían daño cerebral irreversible, se recuperó rápidamente. Por precaución, la retienen 3 días más en la clínica, saliendo de ella sin la más mínima lesión cerebral ni traumas, siendo los años siguientes una alumna destacada en sus estudios. Realizado canónicamente el proceso en el Arzobispado de Santiago con las declaraciones de los testigos y de los médicos y llevada a Roma las actas del proceso, los médicos peritos del Vaticano declararon que la recuperación total de la niña no tiene explicación científica. Por eso, la Congregación de los Santos aprobó el milagro para proceder a la canonización. Santa Teresa de Jesús de los Andes. Los santos son tus amigos. Para que lo comprendas mejor, te lo cuento así. Si tú amaras a Dios sobre todas las cosas y a ti mismo con tanto amor, con el mismo amor que amases a los demás, y por este amor sufrieras lo que la vida te da, y sin quejarte fueras siempre bueno, siempre buena, confinando tu cuerpo a la pureza y castidad para no mancharte y ser solo para Dios, y si estuvieras casado o casada, ser para tu cónyuge, para dar vida de parte de Dios, que hace lo que quiere con lo que le confiamos, y Él quiere que el mundo continúe, que haya vida, que nazcan hijos. Y qué mejor que sean hijos del amor entre dos esposos católicos enamorados de Dios y entre los dos. Si fuera así todo esto en ti, y murieras, y fueras directo al cielo eterno, y allí Dios permitiera que quien desde la tierra te pidiera, le dijeras a Dios tus penas, y de su parte le pidieras ayuda, y siendo tú una persona que en vida amaste y sufriste por amor, entonces tú ayudarías a los que te lo pidieran, y siguiendo amando a Dios y a ellos, al mundo, y teniendo y estando en Dios, le pedirías, le suplicarías por quien te pide este favor, por haber sido tú una buena persona en vida, y si lo eras, lo seguirás siendo, y no te molestará ayudar a quien con confianza en tu bondad te lo pida. Digamos, un enchufe celestial. Esos son los santos, y eso serás tú si ahora les pides a ellos que le pidan a Dios que te ayude a ser cada día más de Dios y menos del mundo, sin dejar de estar vivo, y por lo cual vivir en el mundo actual, pero siendo bueno y cariñoso y teniendo la paciencia y la ternura de todo un Dios como lo es Jesús, y que nos dijo la verdad que deberías tú saber. No saben lo que hacen. Así que sabiendo que no saben, no les tengas miedo ni les tengas manía, ni ganas de vengarte de todo lo que por ignorancia, por no saber lo que hacen, te dañan. Y en cuanto puedas, apártate de los malos, y que tu ejemplo sea siempre de bondad y pureza y sacrificio voluntario, todo por amor a Dios, y siendo así, comprobarás que ser lo que son los santos es lo que tú puedes ser, y que siendo así, si tú fueras ya santo por vivir en el cielo, ayudarías a quien te lo pidiera. Ser santo es seguir viviendo e influyendo en el mundo terreno por la comunión que hay a través y por Dios uno y trino. Ahora comprendes. Ahora podrás pedir con confianza a los santos que te ayuden y que le pidan a Dios lo que necesitas. Y necesitas enchufe. Y el mejor es la Madre de Dios, Santa María Virgen, Inmaculada Concebida, en el amor de todo un Dios Creador.